Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, le damos una muy cordial bienvenida a este programa de Llamada de Medianoche que usted seguramente ya ha identificado al escuchar la cortina musical. Nos alegramos de poder tener una nueva oportunidad de compartir con usted estos siguientes minutos. El título del mensaje bíblico que hemos preparado para hoy es Los efectos del agradecimiento y de la alabanza. Por eso le saludamos con el versículo bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a descubrir juntos estos efectos del agradecimiento y de la alabanza. Les deseamos a cada uno de ustedes una muy cordial recepción del programa y que sea de gran bendición para usted. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Así dice el Salmo 139, verso 14. Somos obra de Dios. Dios crea originales. No existen dos hombres en esta tierra que se parezcan completamente en todo. También a ti, así como eres, con todas tus limitaciones, diferentes características y dones, te ha hecho asombrosa y maravillosamente. ¿Ya le has agradecido por ello? No eres de ninguna manera un producto de la casualidad o una criatura malograda en su mano. Al contrario. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esto es maravilloso. Es motivo de alabanza y de agradecimiento que nosotros, tú y yo, no estamos entregados a la casualidad, a la mala suerte o al destino. Antes bien, Dios ha planeado nuestras vidas, la tuya como la mía, hasta la meta final. Por lo tanto, ¿no quieres agradecerle porque te ha hecho como eres y por el plan que Él tiene para ti? Siendo que Dios crea originales, nunca repite. También tú eres un original, tanto exterior como interiormente. Pero mediante tu agradecimiento y tu alabanza, le das el espacio necesario para que te pueda transformar por su palabra y por su espíritu, como lo dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está siendo transformado? ¿Tu ser? ¿Tu sea? ¿Tu carácter? Un niño recién nacido, si es sano, aumenta poco a poco en talla y peso. Si no fuera el caso, estaría enfermo y moriría. La vida requiere crecimiento. Es así también en la vida espiritual. Cuando un hombre ha nacido de nuevo por la palabra de Dios y su espíritu, normalmente tendría que crecer y no quedar estancado espiritualmente en la edad de un bebé. La voluntad de Dios es que nosotros, como renacidos, crezcamos hasta llegar a ser un varón perfecto en Jesucristo. Efesios capítulo 4, versos 13 y 14 nos dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este crecimiento sano de la vida espiritual, o sea, el ser transformado a la imagen del Hijo de Dios, se realiza especialmente por el ilimitado agradecimiento y la alabanza sin reservas. Pues si no solo agradecemos por la manera como Él nos ha hecho, sino también por lo que hace con nosotros. Aceptamos, por fin, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto pues quiere decir agradecer a Dios sin interrupción, o sea, siempre, y por todo, ninguna cosa quede excluida. Ahora, querido oyente, ¿ya lo has hecho? ¿Ya le has agradecido también por tus dolores y decepciones y por los abismos por los cuales justamente quizá ahora te está conduciendo? Quiero presentarle ahora una comparación muy necia que tenemos la tendencia de hacerla. Agradecer a Dios siempre y por todo solamente lo puedes hacer si crees realmente que el Señor quiere tu bien, como está escrito en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y aquí podemos decir también lo más difícil, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios el Señor tiene justamente para ti tal plan muy personal, pues también cuando forma la vida del individuo, Él nunca repite. Por eso es extremadamente necio si compara su guía en tu vida con la de otro creyente, como el caso de Pedro, que lo hizo en aquel entonces. Cuando el Señor resucitado había restablecido a Pedro en su ministerio y había perdonado todo, le predijo un camino difícil. Recuerda, en Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras, el Señor Jesús describió a Pedro su difícil camino personal. Porque en el versículo 19, la primera parte dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y luego, Jesús lo invitó. La segunda parte del versículo 19, le dijo, sígueme. ¿Pedro, pues, le dio gracias al Señor por su camino muy personal? No. Sino que hizo lo más necio, lo que muchísimos después de él también han hecho. Comparó su camino con el de otro. En el capítulo 21 de Juan, versos 20 al 22, leemos al respecto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Con esto, el Señor rechaza toda comparación con el camino de otro como oposición contra su guía personal. Justamente esta comparación que haces una y otra vez preguntándole, Señor, ¿por qué yo no, pero él o ella sí? ¿O por qué justamente yo y él o ella no? Muestra tu rebelión contra su camino muy personal por el cual quiere andar contigo. Por eso, no te preguntes más, ¿por qué tiene él o ella este trabajo y yo no? ¿O por qué es casado él o ella y yo no? ¿Por qué tengo que sufrir justamente yo esta enfermedad y los otros no? Por estas preguntas, que muestran la rebelión contra el plan de Dios para tu vida, tu carácter no será transformado para lo bueno, sino que cada vez más mostrará síntomas de decadencia, como compasión de sí mismo y celos. De los celos, sin embargo, nace la desconfianza. De la desconfianza, el distanciamiento. Del distanciamiento, el odio. Y el diablo se alegra. Por eso, querido oyente, deja por fin de torturarte a ti mismo con estas preguntas. Antes bien, comienza a agradecer al Señor por el camino por el cual te guía, pues es para ti el mejor camino de todos. Y esto es lo maravilloso, la gran sabiduría de Dios, que Él guía a cada uno exactamente por el camino que precisa. Cuando dices, Padre, te agradezco que este es tu camino para mí y que me sirve para lo mejor, entonces te pones contento. Entonces estás por encima de las cosas, sean decepciones, malas noticias, enfermedades o dolores. Y más aún, querido oyente, el agradecer abre los ojos para la salvación de Dios. Pero preguntas, ¿será posible agradecerle a Dios siempre y por todo? Piensa un momento en el patriarca Job. ¿No es esto exactamente lo que hizo Job? Cuando supo que toda su existencia se había venido abajo y que sus 10 hijos adultos habían muerto en un día, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Léelo tú mismo en Job capítulo 1 versos 20 al 22. ¿No será que por aceptar con agradecimiento tu camino, o sea, la guía de Dios en tu vida, se abrirá también para ti el camino hacia bendiciones completamente nuevas, de las cuales el otro, al cual envidias, nunca podrá participar? Léele en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ya sea muy profunda la depresión en la que te encuentres, o sea que no tengas perspectivas ni esperanza, pero si en esta penosa situación comienzas a agradecer y a alabar, el Señor te dará luz completamente nueva y nuevas bendiciones, de manera que tu corazón se llenará de júbilo. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. ¡Qué mensaje animador! Volvamos con gratitud a nuestro Salvador Jesucristo, que tiene un plan perfecto para nuestra vida, ya que sabemos que el crecimiento sano de la vida espiritual, o sea, el ser transformado a la imagen del Hijo de Dios, se realiza especialmente por el ilimitado agradecimiento y la alabanza sin reservas. Tenemos mucho para meditar, estimado oyente, y en el siguiente programa vamos a seguir profundizando acerca de este tema, y por eso le invitamos cordialmente a no perder la próxima transmisión. Nos despedimos deseándole las más ricas bendiciones de Dios y, como siempre, repitiendo nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros. Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.